Dominus obiscum, nescun spiritu tuo, oremus, fidelium Deus omnium conditor, redentor, animabus famulorum, famorum quetuarum remissionem, cunturum tribua peccatorum, ut indulciam, quam semper ultaverum, pi supplicationibus consequantur, qui vis regnas con Deo Padre, et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Mirad, un misterio os digo, todos no moriremos, pero todos seremos transmutados. En un instante, en un pestañear de ojos, al son de la última trompeta, pues sonará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transmutados. Porque es necesario que esto corruptible se revista de incorruptibilidad y que esto mortal se revista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se revistiere de incorruptibilidad y esto mortal se revistiere de inmortalidad, entonces se realizará la palabra que está escrita: se sumió la muerte en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado, la ley. Pero a Dios gracias, que nos dio la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, procurad estar firmes, inconmovibles, aventajándoos en la obra del Señor continuamente, sabiendo que vuestra fatiga no es vana en el Señor. Palabra de Dios. Requiem eterna dona eis, Domine et lux perpetua luce teus, in memoria eterna erit justus, ad adusionem mala non timebit. Assolve, Domine, animas omnium fidelium defunctorum ab omni vinculo delictorum, et gratia tua illis occurrente, mediantur evadere judicium ulsionis, et lucis aeterna beatitudine perfruis. Sequentia. Dies ire, dies illa, solvet saeculum infabila, teste David cum sibilla, quantus tremores futurus, quando judices venturus, cunta stricte discusurus, tuba mirum spargens sonum, per sepulcram regionum, coget omnes sante tronum, mors stupebit et natura, cum resurget creatura, judicant in responsura, libre scritus profeturur, in contotum continetur, unde mundus judicetur, judis ergo cum sedebit. Quid quiletet apparebit, nil multum remanebit, qui sum miser tum dicturus, quam patronum rogaturus, cum vis justus id securus, res tremenda majestatis, qui salvando salvas gratis, salva me, fons pietatis, recordare Jesu pie, con su causa tua vie, nebe perda si la die, queres me sedisti lasus, redimisti crucem passus, tantus labor nosit casus, juste judies ulsiorus. Donum fac remissionis, ante diem rationis. Ingrimisco tanquam reus, culpa rubit vultus meus. Supplicante parce Deus, qui Marian assolvisti, e latonen esaudisti, mi quoque spendedisti. Preces me non sunt digne, sed tu bonus vac venigne, ne perenni cremer igne, interobes locum presta. Et apodis me sequestra, statuens in parte destra, confutatis maledictis, flammis activus addictis, vocem mecum benedictis, ora supplis et acclinis, cor contrito quasi cinis, jede curam me finis. Lacrimosa dies ille, qua resurget ex fabila, judicando somo reus, iuc ergo pace Deus, pie Jesu Domine, dona es o requiem. Amen.

e loc unde mă tăsionez glorie Tui. Ne părătas cu nimpis Deus, anima mea, et cum biris sangune în vita mian. In corum manibus iniquitate sum, destra euron repleta es in muneribus. Ego ato in innocentia mea in gresus sum, redime me et in miserere meis. Pes meus estete in directo, in ecclesias benedicante in domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suscipes in Trinitas a copulazione in quanti vi offerimus, o memoriam passiones et resurrectiones, et attentione Gesu Christi in Domine nostri, et in urem Beate Maria Semper Virginis, et Beate Iones Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli et Istorum, et omnium Santorum, utilis proficiat honorem, nobis Satana salutem, et liber nobis integre dignitatem in celis, quae memoriam animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Durate frates, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fia pro Deum Pater omnipotente. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat ad gloria in nomine sui, ad utinque conoscere tuisque ecclesiae sue sante. Amen. Hostias quesumus Domine, quas tibi pro animus famulorum famorumque tuarum, offerimus propitiatus intende, ut quibus fide Christiane meritum contulisti dones et premium. Per Dominum nostro Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit et regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sur sum corda habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro, digno et justum es. Veredigno e giustum es, secune salutare nostivi sempre tubi che gratias agire. Domine Sante, Pater Omnipotens, Eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, in quo nobis spes beata resurrectionis effulsit, ut quos contristat certa moriendi conditio, eos in consolator future immortalitatis promissio, tui senin infidelibus, Domine vita mutatur, non tolitur et dissoluta terrestris uius inculatus domo, eterna in celis habitatione coparatur. Et idio cum angelis et arcangelis, cum tunos et dominationibus, cum quione militia celestis exercitus, in gloria tua canimus sine fine dicentis. Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec emunera, ec santa sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, de Regi Regneris totor veterarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et assistere nostro, et omnibus ortodoxis, sacri cattolice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famorumque tuarum. Et ogni circunstantium corum tibi fidis cognita esse in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spes salutis et in comunitate sue, tibi quiretum vota sua, eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes memoriam venerantes, in primis glories semper virginis Mariae, Trinitricis Dei, Redomine nostri Gesù Christi, Sete Beatorum Apostolum Martyrum Tuorum, Petrus Pauli Andrei Jacobi Ioannis, Tomei Jacobi Filippi, Bartolomei Mattei Simone Settadei, Lini Cleti Clementi, Sissi Corneli Cipriani, Lorenzi Crisogoni Ioannis, Et Pauli Cosme Damiani, Ritonium Santorum Tuorum, Corum Maritris Precipue Concedas, ut in omnibus protectionis sumum amor auxilio, Pariunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Angelitur, oblazione nos epitutis in nostre, sedes cunte familie tue quesumus in Domine, oblacatus acipias, diesque nostrus in tua pace disponas, atque af eterna dannazione nos eripi, et in electorum tuorum juvas grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione tu Deus in omnibus quesumus, benedictam, ascritam, gratam, rationabile acceptablenque facere dinieris, un nobis corpus et sanguinis fiat delectissimi fili tui, Domine nostri Gesù Christi. Qui pride quam pater etur, accepi panem in santa sacramentalis manus suas, et levatis oculis in cielo a te un patrem suo omnipotente, tibi gratias agens, benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate socones, hoc est enim corpus meum. Similimodo, pues, con el tenatum es, accipes et un precarum calicem in santa sacramentalis manus suas, in tibi gratias agens, benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite, et vite seu omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nova tenit testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, et quotucusque feceritissime memoriam facetis. Undes memores in Domine nos servitues et del ples tua santa, Ius Christi, fili tui in Domine nostri, tambiate passionis in ec nota t'inferis resurrectionis, cedet in cielo gloriose ascensionis, proferimus plicare majestatis tue, de tuis unis sacratis, ostiam puran, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa que propixio accede no vulto respicere dinieris, et accepta vere, sicut accepta vere nina tu ses, munera puriti justi abel, e sacrificium patriarca nostri abraes. Et coltivi otili sumus sacerdus tus Melchisedec, santos sacrificium immaculata nostiam. Supa cesto rogamos omnipotensi Deus, supa que perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tun, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco e sac altaris participazione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omnia venezione in celestia et gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famulorum famorum quetuarum, qui nos peceserum cum signo fide et dormion in somno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo cocentibus, un locum refrigeri, lucis et pacis, in replicamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, de multitude miserationem turren esperantibus, parte toni quani sotet turnea dinieris, con tuis santis apostoles et martiribus, cum Joan et Stefano Mattia Barnaba Ignacio Alexandro Marcellino Petro, feritate perpetua, Agata luce anete cercire Anastasia et omnibus santis tuis, in tacorum nos consortium onestimator meriti, sed venia quesumus laritud admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in isso, esti video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, onis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti et divinis usine formati audemus dicere. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malum. Líbranos, quosmos, domina foni vos malis, preteritis, presente vos et futuris, et intercedente beata, e gloriosa semper, Virgine Dei Trinitici Maria, cum beatis apostolis tuis, Petro et Paolo, atque Andrea, donibus santis, da propitio pacem in Deus nostris, et ob misericordia tua iuti, et a peccato semi semper libere, et a foni perturbationem securi. Per unden Dominum nostro, Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivere ad Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, e commissio consacra so corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fia cipientibus nobis in vita aeternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui disiste apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, respicias peccata meas et fide in ecclesia tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quadronea digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me pro sacrosanto corpus et sanguine tuum, a fonibus iniquitatis meis universis malis, et fac me tuis sempre mandatis, et a te nunquas parari permitas, que con el Deo Patri y Espíritu Santo y vice regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Preciso corporis tui in Domine Gesù Christi, quotego indigno sumere presumum, non mi impropinat in judicio nes condenazione, se per tu patati poros et meutamento mentis et corporis, et ameram percipiendam, que vice regnas con Deo Patri y Espíritu Santo y Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia cipiat in domen Domini invocavo. Domine nos undignus, Domine nos undignus, Domine nos undignus, ut inter subtectum meus et tantum diverbo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus est anima mea in vita aeterna. Amen. Curitivam Domino pro omnibus curitivit mi, calicem salutare sacipet in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domine tal amicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus est anima mea in vita aeternam. Amen. Cotore sumus Domine puramente capiamus, et in meo tempore fia nobis remedium sempiternum, corpus sum Domine consumis et sanguinis quem potabit, ad ravicerivus meis et presalut in me norma acerum macula, quam pura et santa vecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuum. Lux aeterna luceat eis, Domine, cum sanctis tuis in aeternum, quae pius es, urec in aeterna donan eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Cum sanctis tuis in aeternum quae pius es. Oremus. Animavimus quosumus Domine, famulorum famorumque tuarum oratio proficiat supplicacion, ut easeat a peccatis omnibus exuas, et tua redemptionis facias esse participes, qui vis regnas cum Deo Patrum et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Urresciant in pace. Amen. Per l'accettivis in la Trinitas, ossequium sepidutis me, et prestatus sacrificium quod oculis tui, magistatis in io otuli, divis et acceptabile mi, quid omnibus procibus illo otuli, sit miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi in Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum, cranium principio apud eum, omnia per iso facta sunt, in iso factum est, in il quod factum est, in iso vita erat, et vitra lux hominum, et lux tenebris lucere tenebrae non comprenderum. Fuit homo missus ad eo qui numerera Ioannis, hic venit in testimonium, ut testimonium perbere tende lumine, ut omnes quaeterem parhilum, non terrelire lux, et ut testimonium perbere tende lumine. Era lux vera quae illuminatione omnipotente in hoc mundum. In mundo erat, et mundo per iso factum est, et mundo seu non coniovit. In propria venite sui eum non receperum. Quod quautem receperum eum de teis potestate filius Dei fieri, isque credunt in nomine Eius, qui non ex sanguinis, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viris, ex in Deo nati sunt. Et Verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam Eius, gloriam quasi unita Patre, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.